ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente. Buenas tardes, Pantirola. Les saluda, esta vez nuevamente y medio despeinada, desde Cuijilandia, desde Cuijillor. Les saluda una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Ameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. También recordarles que estamos a sus órdenes para que nos manden propuestas decorosas e indecorosas, ya saben que aquí todo se evalúa. También pues para que nos platiquen, si les va gustando el programa, nos hagan propuestas, nos hagan sugerencias aquí, pues queremos escucharlos, queremos leerlos. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. También en mi perfil personal de Facebook como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues vamos a comenzar esta tarde de sábado 23 de abril con nuestros invitados especiales. Bueno, tenemos una invitada especial. Ya saben que todos nuestros invitados son especiales. Pero bueno, esta tarde, la entrevista se está llevando vía telefónica. Pero bueno, pues aquí está con nosotros Liliana Llama. Ella es artista escénico y, bueno, también es directora de la compañía Balam Arte Escénico. Ella también es pedagoga, es intérprete de danza de concierto por la Academia de Danza Mexicana y licenciada en pedagogía y licenciada en educación artística por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Cuenta con más de 35 años de experiencia en las disciplinas escénicas en los cuales se ha desarrollado como creadora e intérprete en producciones independientes y colaboraciones en compañías como Púrpura Danza Teatro, Caos Teatro, Compañía de Arte Lírico Estrella Ramírez. Y bueno, está aquí con nosotros Liliana Gama, que nos viene a invitar sobre un proyecto súper padre, un concierto, que es una puesta en escena, donde ella, a través de Balam Arte Escénico, también el Museo de Archivo de la Fotografía, el MAF, llevan a cabo este proyecto. Pero ella es la que nos va a platicar al respecto. Y vamos a saludarla antes de irnos al primer corte, banda banderola. Liliana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mara? Muy buenas tardes a todo el auditorio de este ajonjolí de todos los moles, que tengo nuevamente el privilegio de estar esta tarde contigo y con toda la audiencia. Yo súper contenta. Pues Liliana, muchísimas gracias, ¿no? Yo, como comentaste, esta es la segunda ocasión que estás aquí con nosotros en el ajonjolí de todos los moles, presentando, ¿no?, los proyectos que vas montando, que vas creando, que vas produciendo. En esta ocasión, pues vienes a invitarnos, a platicarnos también sobre esta nueva puesta en escena titulada Concierto de Marchante a Marchante, banda sonora del documental del MAF, que es, el Museo Archivo de la Fotografía, y que se va a presentar, ¿no?, antes de que se nos olvide, nuevamente, se va a presentar el próximo 27 de abril en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya, para que también nos invites a esta presentación,

La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra. Regresamos, banda panterola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues, continuamos con esta entrevista con Liliana Gama, artista escénica, que bueno, yo conocí con el proyecto de Sensontle. Después cuando vino a, bueno, cuando estuvo con nosotros, nos estuvo compartiendo, bueno, pues todo lo que hace ella como artista escénica a través de pues, su compañía de teatro y Balam Arte Escénico, y pues ahora nos viene a indagar y a platicar sobre pues todo el proceso de creación de este proyecto tan interesante como es el concierto de Marchante a Marchante, banda sonora del documental del MAF, Museo Archivo de la Fotografía. Y bueno, pues Liliana, ahora sí, cuéntanos despacito y con calma, ahora sí que barajeándola más despacio, porque están involucradas pues tantas personas, tantas situaciones, tantas pues diferentes disciplinas, actividades, ¿no? Que bueno, pues platícanos con calma, pues cómo, primero, pues no sé, cómo es que nace este proyecto, ¿no? Me hablas de un documental, me hablas de un archivo, me hablas de cómo es que nace, luego cómo me hablas de una primera presentación, ¿no? Entonces, platícanos todo este proceso para, pues, este proceso creativo, ¿no? De este proyecto tan interesante de Marchante a Marchante. Claro que sí, Maracía, como dicen, despacio que voy y deprisa. Sí, de pronto surgen tantas cosas y justo como lo acabas de mencionar, es la suma de esfuerzos, de talentos, de voluntades y de gente sumamente creativa que no nos estamos en paz. Y bueno, pues de alguna manera intentaré irme lineal medio cronológicamente para que nuestro auditorio también vaya entendiendo de cuál es la relevancia de este último evento que vamos a tener el 27 en la noche de museos, miércoles 27 de abril en la noche de museos. Resulta que después justo de México Sensontle, este proyecto finalmente llegó a su fin. Yo continué con algunos trabajos de las producciones que ya teníamos con Balamart Escénico. Entonces, afortunadamente, después de una ventana musical que tuvimos para reinaugurar ese programa en el Museo Archivo de la Fotografía, resulta que estaban planeando esta nueva exposición sobre fotografías de los mercados chilangos, que le llaman. Por eso se llama de marchante a marchante. Uh-huh. Entonces, bueno, uno de los colaboradores del MAF, Carlos García, que es un fotógrafo extraordinario, una lente súper sensible, creativo, que también estaba a cargo de la investigación y de la... así que de las cámaras, ¿no? De las tomas, sobre un documental que estaban haciendo con locatarios de mercados emblemáticos, de la Merced, de Abelardo Rodríguez, de Miscoac. Estaban haciendo un entrevistas de cómo vive la cotidianidad actualmente los locatarios. Entonces, en una de esas agarra, me dice Carlos García, quien le manda un saludo muy fraterno, me dice, oye Lili, ¿cómo ves si nos puedes donar algo de música para el documental que estamos haciendo? Y, ok, Carlitos, claro que sí, ¿cómo qué necesitas? Pues música mexicana, dije, pues a luego es tarde, ¿no? Que tenemos un montón de música, como... Que se antoja insertar en tanta imagen, en tanto colorido de los mercados. Y justo me dice, algo tiene que ser muy colorido, muy mexicano, pero también que sea como variado. Al principio me decía, pues un par de canciones. Muy bien, Carlos, claro, te las mando, ya tengo estas producciones. Y resulta que no fueron dos, después me pidió como unas cuatro. Total que resultaron ser seis piezas musicales. Tres de ellas ya estaban previamente producidas, pero no se habían lanzado, y tres más fueron grabadas y producidas ex profeso para este documental. Resulta que, bueno, se estuvo trabajando la parte del audio, estuvimos trabajando la parte musical, Carlos y el equipo audiovisual estuvieron haciendo la edición. Y el día de la inauguración que les estaba comentando a nuestros amigos radioescuchas, que fue el 14 de diciembre, ya casi cerrando el año, se inaugura. Bueno, creo que perdimos a Liliana por alguna razón. Vamos a intentar volver a comunicarnos con ella. Mientras tanto, pues les platico así como rapidísimo que ya se va a llevar a cabo esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola. Tenemos un pequeñito desconecte, pero ya nos volvemos a conectar. Entonces, disculpa, querida Lili, pero bueno, pues ahora sí que, ¿en qué nos queda? Bueno, estamos de regreso enlazándonos vía remota, por eso es que hay pájaros en el alambre, seguramente eso fue lo que sucedió. Estábamos en que en diciembre se inaugura Temarchante, la exposición con más de 300 fotografías sobre los mercados emblemáticos de la Ciudad de México, que van desde fotografías desde finales del siglo XIX. Imagínate que de pronto entras en el museo y ves una foto monumental del mercado, más bien, del río de la Viga, donde ves a los comerciantes en sus trajineras, en sus chinampitas, en sus barquitas, justo a las orillas del canal de la Viga, por ejemplo. Ves mercados inaugurados, un montón de objetos que también forman parte de esta exposición, que han sido donadas, un montón de artículos, de fotografías, que han sido parte de esta y parte también de la investigación de Eduardo Ancira, que está a cargo del archivo, porque este recinto es un museo y es un archivo que tiene más de 2,000 negativos o fotografías en este acervo. Entonces, se dieron a la tarea de hacer investigaciones, pidieron también ayuda al archivo de la SINAFO, de la Fototeca Pedro Guerra, de la Biblioteca Jaime Torres Bodet, y también hicieron una convocatoria para locatarios y fotógrafos profesionales para que compartieran sus fotografías, algo de lo que ellos han tomado. Entonces, han tenido una variedad de imágenes que, así como tan eclécticas que se pueden observar, también se les ocurrió hacer justo este documental. Ese es más o menos el asunto. En esa inauguración nosotros hicimos un concierto pequeñito con estas con las piezas que donamos para la edición de este documental. Y posteriormente le estaba yo platicando al maestro Daniel Vargas Serna, que es el director del MAF. Le platicaba yo, es que fue una sensación recibir la invitación de Carlos García, y porque pues yo ya no tenía como más planes de seguir, por lo menos a corto plazo, en este asunto de la música mexicana, y esta fue como ¡fum!, lanzarme al vacío. Entonces le dije, oye Daniel, tengo material para hacer un EP. Y bueno, yo tampoco sabía que era un EP, pero es el híbrido rock and rollero entre el sencillo y el long play. ¿Recuerdas, Mara? Claro. Ese disco de 33 revoluciones. Bueno, había uno que eran tres canciones de un lado y tres canciones del otro. Se le llama extended play. Entonces le dije, tengo material para hacer un EP, pero no sé si lanzarlo. Y entonces Daniel me dice, tienes que hacerlo. Claro que sí, por supuesto. Y entonces vuelvo a estar en esa rueda y en esa vorágine de la creación, en la que les estaba imaginando que tenía que estar directamente relacionado el disco, la museografía y el documental, a lo cual le solicito, ¿no? ¿Puedo utilizar la imagen, la identidad gráfica? Sí. ¿Puedo utilizar la tipografía? Sí. ¿Puedo utilizar la foto del cartel de la exposición? sí a todo. Fue una maravilla porque entonces ya se hace esa unión entre una producción independiente con la vinculación fonográfica, el documental y de todo lo demás. Entonces nace este fonograma de Marchante a Marchante, banda sonora del documental del MAS, y que posteriormente lo hacemos un concierto extendido porque presentamos las 6 piezas del documental y aparte un montón de piezas que en conjunto con el maravilloso equipo de músicos y cantantes y gente súper creativa de Balam Artesénico hemos logrado hacer para este concierto. ¿Cómo ves, Mara? Es decir que el concierto este concierto de Marchante Marchante no solamente incluye las 6 canciones o las 6 producciones musicales que se hicieron para el documental basado en la investigación y las piezas fotográficas, ¿no? Referente a los mercados. Exacto, ahí vamos bien. Sino que también tienen otro tipo de repertorio. ¿Qué otras canciones o qué, o sea, es música mexicana, me imagino? ¿O cuánto tiempo dura este concierto? Exactamente, bueno, el día 18 de marzo, que fue como la presentación oficial, hicimos un concierto donde presentamos justo esto y otras piezas de música mexicana, tanto de concierto como música popular en unos arreglos, pues que ya sabes que solamente a nosotros se nos ocurre, medio eclécticos, medio rarotongos, pero muy, muy, muy coloridos y originales. Entonces, ese día hicimos un programa como de hora 40 minutos y era una situación genial. Afortunadamente tuvimos mucho éxito después de no habernos presentado en vivo en toda esta pandemia. Por ejemplo, ahora la noche de museos vamos a hacer un programa solamente de una hora, poquito menos de una hora, porque se va a presentar previamente el documental completo, porque si ustedes, amigos, se dan una vuelta, antes del miércoles, por supuesto, allí en la calle de Guatemala 34, que es allí al fondo, en ese pasillo que va sobre Plaza Seminario, a un lado de la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor en la Ciudad de México, hasta el fondo está la emblemática Casa de las Jaracas, que alberga el Museo Archivo de la Fotografía. Y allí, en el segundo piso, está un loop como de un minuto y medio, que es el extracto pequeñito de este documental, pero el 27 se va a estrenar por completo, alrededor de 20 minutos de este cortometraje de investigación. Entonces, bueno, ese día se va a presentar. Nosotros vamos a presentar el disco y el concierto, ya para que escuchen todas las canciones completas que se presentan en el documental, también con algunas variantes, y va a ser un programa un poquito más corto. Y bueno, lo que me preguntaba, si son canciones mexicanas, sí. Tenemos, por ejemplo, hace ratito escuchamos El Zanate, una chilena, en realidad es un son de Artesa, de allá de Santa Cruz, en Guerrero. Después acabamos de escuchar de Tatanato la hermosísima pieza La Borrachita. Posteriormente vamos a estar escuchando las otras canciones que van a seguramente a poner ahorita en la programación. Y aparte, tenemos al extraordinario guitarrista y abogado, José David Cano Camacho, que hace unos arreglos maravillosos en la guitarra, y basados, por ejemplo, también en los arreglos del maestro Julio César Oliva. Tenemos a Sofía Gama, que es una pianista de concierto, que dice que la música mexicana está subvaluada y en las escuelas de música prefieren tocar, ya sabes, ¿no? A Bach, a Chopin y todas esas cosas. Y dice, pero también la música mexicana tiene que tener presencia. Y entonces se une a nuestro equipo de locos para hacer el piano de una jarana yucateca. Imagínate, la orquesta de Alientos la reduce a tocarla en el piano, Sofía Gama, y José David Cano Camacho, o yo, dependiendo de ahora sí que de a quién le toque, el volado, él toca la parte melódica en el clarinete, o yo la toco, como aparece en el fonograma, con una flauta barroca. Por eso les decía yo a nuestros amigos que los arreglos están vueltos locos. El arreglo de este Nick Tejá fue hecho por Germán Hinojosa y cedido para este propósito, este documental. Y tenemos aparte la increíble voz de Elizabeth Santillán, soprano litúrgica, que le da el otro toque, el toque porfiriano a esos mercados, con una participación especial que nos va a hacer favor de realizar en esta noche de música. Ok, bueno, pues esta es la banda sonora. Ellos son la banda sonora. Sí, en la banda sonora, tú sabes que cuando uno graba un disco, a veces se pueden hacer tracks por tracks, y a veces uno mismo toca varios instrumentos, se alinean, se producen y demás. José David Cano Camacho hace la guitarra de Mi México de Ayer, de Chava Flores. Shiro Gama hace el piano de Nick Tejá. Y Julio César Oliva, en el fonograma de la banda sonora, hace la guitarra de La Borrachita, justo lo que acabaron de escuchar en un ratito. Y su servilleta hace voces, hace bajo, hace percusiones y todo lo que se pudo, porque pues ya sabes que entre que no nos alcanza para los otros músicos y porque hay que hacerlo así como de 1, 2, 3, era para antier. Hice las grabaciones de todas esas de todos esos instrumentos en la banda sonora. Ok. Pues es un proyecto bastante ambicioso y logrado, ¿no? O sea, de pronto tú dijeses, no, pues ya me gustaría como tener o hacer algo así, y de pronto dices, no, pues está medio cañón. A ver, primero bien te traen la investigación, el ir recopilando las fotografías, los objetos, todo, o sea, toda esa investigación que se llevó a cabo, que ahorita, bueno, pues después del siguiente corte ya nos vas también contando parte por parte, pues sobre los involucrados en cada presentación, ¿no? Porque está el documental por un lado, está la exposición por el otro, está el concierto como tal, ¿no? El disco como tal, la parte musical, ¿no? Entonces, pues ya nos vas contando como más a detalle, pues los participantes, ¿no? De cada uno, los directores, ¿no? Y bueno, antes de irnos al siguiente corte, mi querida Lili, quisiera que nos recordaras la dirección exacta del museo de archivo de la fotografía, porque pues mucha gente no sabe existir el museo, ¿no? Y la verdad es que si no es por ti, me incluyo. Si no es por ti que andas haciendo un montón de cosas por allá, tampoco sabría que sea el museo, ¿no? Y bueno, pues mucho menos que pues están haciendo una labor de investigación, y bueno, que pues ya todo un plano multidisciplinario, ¿no? De alguna manera involucrando pues a diferentes artistas. Entonces, pues recuérdanos exactamente dónde está el Museo de la Fotografía, el Museo Archivo de la Fotografía, y pues nuevamente vamos a que vean, a ver la exposición y bueno, este loop que dices del documental, ¿no? Exactamente. Bueno, cuanto a se volvió a ir mi querida Liliana, pero bueno, nos vamos al siguiente corte, y regresando al siguiente corte, pues ya nos platica a detalle sobre todo las cosas que se involucran en este concierto de Marchante a Marchante, y

la palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda panderola, a el ajonjolí de todos los males, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con la entrevista con mi querida Liliana Gama. Ella, bueno, pues es artista escénica, y bueno, pues también es directora de Balam Arte Escénico, quien nos viene a platicar y a invitar a este proyecto padrísimo llamado Concierto de Marchante a Marchante, banda sonora del documental El Mar. Y bueno, pues ya aquí vamos desentrañando el asuntín, ¿no? Vamos desentrañando cómo pues fue naciendo todo este proyecto, cómo se fueron sumando todas estas voluntades, todas estas disciplinas artísticas, todas estas pues diferentes formas de ver el mundo, en este caso pues una investigación sobre los mercados de la Ciudad de México, ¿no? Todo este folclore que existe alrededor de los mercados pues, de la capital de nuestro país, ¿no? Entonces, pues vale la pena que se vayan a dar una vuelta al Museo Archivo de la Fotografía, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que ahorita Liliana nos va a recordar exactamente dónde se encuentra, que nos estábamos antes de que los alienígenas, ¿ok? ¿Qué cuate? ¿Por qué se nos va la onda? Exactamente, los pájaros en alambre, ¿no? Nos cortaron la transmisión, pero ahorita Liliana nos cuenta exactamente dónde está el museo, y que bueno, pues para que conozcan esta exposición que se hizo a través de esta investigación de los mercados de la Ciudad de México, el documental, y bueno, pues no se pierdan el concierto el próximo 27 de abril en este espacio, en este recinto, donde se presentará la banda sonora con pues, las rolas, ¿no? Las canciones, las producciones musicales que se hicieron para este documental y otras canciones también mexicanas, ¿no? Antes de darle la palabra a mi querida Liliana, quiero mandar saluditos, ¿no? Porque ya vamos a terminar la primera hora de este programa Banda Banderola. El tiempo se va rapidísimo, ¿no, Liliana? Aquí en la radio. Entonces, bueno, pues antes de que nos vayamos a la siguiente hora, pues saluditos a mi carnalito, el buen Rafa Calderón, a mi querida amiga, también cantante, compositora, cantautora, Lorena Holly, a mi querida Pati Xochitl Zaguas, Fernando Vega, saludos, Suercho, Edmundo Martínez García, escritor de la región de los volcanes, que ahorita anda por allá en San Fernando, allá en la Ciudad de México, por la Alameda, haciendo la presentación de un libro, ahorita le cuento los detalles de ese eventito. Lilith GT, saludos. Miguel Jacobo Baltasar, locutor también de aquí de La Voladora Radio, Guerrero Jaguar, Alejandro Martínez, Samaria Joel Pérez y David Alejandre, que nos está poniendo aquí, mi amigo Guerrero Jaguar nos dice éxito total. Bueno, pues muchísimas gracias, banda banderola, por estarnos escuchando, por esta transmisión, este programa. Esperemos que les esté gustando. Mándenos algún saludito, si quieren alguna petición. Les digo, aquí aceptamos propuestas decorosas e indecorosas, las evaluamos y pues vamos viendo qué onda. Bueno, también tengo que agradecer a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias, como siempre, a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio por favor. Muchísimas gracias, ellos funcionan en grupos de hora y media en los diferentes grupos de la región, como Chalco, Amicamica, Ozumba, Tenango del Aire. También muchas gracias a Centros de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. Ellos dan servicio de ozonoterapia, fisioterapia y pues tratan artritis, pie diabético, la diabetes, gota. Y bueno, pues para más informes pueden comunicarse al 55 19 26 03 00. Muchísimas gracias por su patrocinio. Y pues nada, antes de irnos al siguiente corte, ahora Lili, cuéntanos exactamente dónde está el Museo Archivo de la Fotografía, y pues invítanos nuevamente a pues todo lo que se va a llevar a cabo alrededor de este concierto de Marchante Marchante. Sí, claro que sí. Pues estaba yo platicándoles que una vez aterrizados en la ciudad de Los Palacios, podemos tomar tranquilamente el metro de la línea 2 y descender, más bien ascender desde el subterráneo en la estación Zócalo Tenochtitlan, que ahora ya la bautizaron así. Sales de Zócalo Tenochtitlan y te encuentras de frente con la Catedral Metropolitana. Doblas dos pasos o tres, dependiendo de la longitud, por supuesto, hacia tu derecha, como yendo hacia la calle de Moneda. Pero entonces te sigues sobre esa esquina, doblando esa esquina de Catedral, y seguimos hacia adelante, hacia donde termina Catedral, y te encuentras del lado derecho al Templo Mayor, al Museo del Templo Mayor. Y estamos en ese pasillo, a la derecha el Templo Mayor, a la izquierda seguimos contemplando la imponente Catedral Metropolitana. Y hasta el fondo se ve un edificio que ha sido remodelado, pero manteniendo la característica del arte mudéjar en su fachada, a lo que le llaman las ajaracas. Es una casa que ha tenido una historia impresionante que finalmente fue parte del mayorazgo, no recuerdo de cuál, pero ahí está, el Museo Archivo de la Fotografía, a topar con pared, ahí está, muy muy cerquitita de la estación México Tenochtitlan, a un lado de Catedral y al otro ladito del Templo Mayor, en la calle de Guatemala, que es la perpendicular, Guatemala número 34. Ahí están exposiciones temporales, y está la exposición de Marchante a Marchante, fotografías de los mercados chilangos. Y este miércoles 27 de abril, en la noche de museos, en punto de las 7 de la noche, se va a presentar este documental realizado por el equipo audiovisual y de investigación del MAF, con la banda sonora de su servidora y del equipo de Bala Martesejo. Pues buenísimo, buenísimo, mi querida Liliana, pues una fiesta, queda una fiesta, y la verdad también, pues un evento súper interesante, pues donde no solamente te vas a entretener y disfrutar de una música excelente, sino que también pues vas a aprender y vas a conocer más del folclore, ¿no?, que hay alrededor de nuestros mercados, pues de la capital de nuestro país. Liliana, nos tenemos que ir al siguiente corte, pero pues todavía no termina este programa. Regresa. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM.

Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Regresamos, banda banderola, en la conjunción de todos los melos, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos comenzando con esta segunda hora de este programa. Muchísimas gracias a toda la banda que nos está escuchando, que nos está poniendo likecitos en las redes sociales. Mándenos mensajitos, ya saben, comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina. 597-978-5252. También pueden mandarnos un WhatsApp y, pues, por supuesto, que los vamos a estar contestando. Mándenos un WhatsApp de cabina al 5540-61-54-59. 5540-61-54-59, mándenos un WhatsApp. Y, pues, ya saben, propuestas decorosas, indecorosas, saludos, peticiones, comentarios al respecto del programa, de la invitada, de la actividad, pues comuníquense a Tanta Banderola. Y pues también recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal de Facebook como Mara García, y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, pues ya continuamos con esta entrevista con mi querida Liliana Gama, artista escénico, directora de Alam Arte Escénico, y bueno, pues una de las creadoras, ¿no?, de todo este proyecto que involucra pues, concierto de marchante a marchante, banda sonora del Museo Archivo de la Fotografía. Liliana, querida, pues ya casi nos contaste todo, ¿no?, así como a grandes rasgos sobre este proyecto tan bonito, tan interesante, ¿no?, que se están chutando. Pero bueno, pues vamos ahora a platicar un poco más a detalle, ¿no?, de cada una de las partes que conforman todo este proyecto multidisciplinario, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por el Museo Archivo de la Fotografía, ¿no? Platícanos sobre, ahorita nos hablaste un poco sobre el director, y bueno, pues platícanos un poquito más sobre quiénes están involucrados en la investigación, obviamente, de este proyecto, y cómo es que, lo que sepas, ¿no?, sobre cómo se formó esta exposición que se está mostrando actualmente en el Museo Archivo de la Fotografía. Claro, pues fíjate que sí, es una cuestión sumamente interesante, multidisciplinaria, justo como lo acabas de decir, porque, bueno, además de que el maestro Daniel Vargas Serna es quien está a la cabeza dirigiendo el museo, fue quien hizo la curaduría. Tú sabes que es como el tratamiento de las imágenes, como el concepto general. Él estuvo a cargo de la curaduría de la exposición de Marchante Marchante. Por cierto, mando un abrazo y un saludo porque siempre nos da carta abierta para hacer cuanta locura se nos ocurra. Y es uno de los responsables, exacto, de abrir el museo a investigadores, a literatos, a gente, obviamente a fotógrafos, artistas visuales, pero también a músicos, actores. Una vez antes de la pandemia se le ocurrió meter el circo al museo. Imagínate el tamaño de visión que tiene él y el equipo para abrir las puertas a las diferentes manifestaciones de las disciplinas artísticas y para ofrecer una gran variedad de actividades para los usuarios. Entonces, bueno, pues también quien es parte medular de todas estas actividades es David Velázquez Trujillo, quien coordina toda esta parte y quien es parte de la administración también. Y bueno, en esta exposición, además de la curaduría, vemos más bien es alguien a quien no vemos casi nunca, porque pareciera que cuando entras a un museo te ves envuelto en un mundo que pareciera evidente, pero el museógrafo es quien es el responsable de sumergirnos en esos ambientes, en esos pequeños mundos. Y Alejandro Pérez Matsumoto, también a quien mando un gran saludo, es el cómplice, el aliado número uno en la museografía de En el Mar. Y no nada más eso, justo hace ratito estaba mencionando a Eduardo Ancira Jiménez, que tiene ya 13 años en el museo, al parecer, y es un museo joven, apenas cumplió 15 años. Pero Eduardo Ancira está al frente del archivo. Tiene una memoria prodigiosa, porque si tú como usuario de pronto dices, ay, pues creo que mi abuelita vivía en el barrio de no sé dónde, no sé cuándo, por ejemplo, ¿no? En el barrio de Iztacalco, en alguno de los poblados. Tú te puedes comunicar al MAF, te puedes comunicar con Eduardo Ancira. Eduardo Ancira te da una cita y te dice, mira, creo que tengo unas fotografías, pero como de qué año estás buscando el barrio de Iztacalco, ¿no? No, pues como de los 40. Entonces, cuando llegas a tu cita, puedes llegar con una USB y entonces gratuitamente te descarga los archivos que te sirvan. Obviamente, son sin fines de lucro y tú como usuario puedes tener acceso a ellos. Si eres investigador, solamente se te pide que le des el crédito al archivo y listo, y se acabó. Y es una maravilla porque dentro de ese acervo hicieron una gran, gran parte de la investigación de esta exposición. Y bueno, pues todos los jóvenes que estuvieron involucrados, Carlos García en la parte que te digo que le toca de la edición también de este documental en la realización, y a quien debo regresar a la música mexicana, que formó parte de este asunto. Kimberly Troncoso Vallardi es la maravillosa diseñadora gráfica que también hizo el booklet, hizo el arte de este fonograma de Marchante Marchante e hizo toda la imagen gráfica de la exposición. Gerardo Alemán, Frida Rocha, Rubén Guerra, Lizeth González Salas y Jorge Charbel también fueron el equipo que fueron a los mercados, entrevistaron e hicieron maravillas con esta exposición. ¿Cómo lo ves, Mara? Pues buenísimo, ¿no? Pues muchas personas involucradas, ¿no? Y también mucho trabajo, ¿no? Alrededor, mucho trabajo, investigación, pues mucha energía invertida, pero también, pues yo creo que, pues digo, me atrevería como a decirlo así, ¿no? Sin ni siquiera conocerlos, ¿no? Pero bueno, creo que los resultados pues hablan por sí solos, ¿no? En cómo se va tejiendo todo este proyecto, ¿no? A eso me refiero. Y entonces siento que pues también es como un proyecto que tiene mucho corazón, ¿no? O sea, todas las personas involucradas pues también pues lo hacen con una entrega, porque también tienen como un cariño, ¿no? Hacia este proyecto, hacia toda esta investigación, hacia todo lo que se ha desarrollado alrededor, que todo se lleva como a un entusiasmo, ¿no? Que yo me imagino, Liliana, que descubre que no pierda ese entusiasmo y que anda ahí picando por aquí, molestando por allá y tocando por acá. Ay, o sea, tocando puertas y ya sabes, ¿no? Entonces, pues todo ese entusiasmo por querer hacer las cosas, por materializarlas, ¿no? Porque también la situación es que muchas veces este tipo de proyectos no se realizan porque pues solo se quedan como en pláticas, como en ay, pues estaría bien hacer una situación así, estaría bien hacer algo asado, pero bueno, pues se queda ahí, ¿no? Y entonces siempre hace falta ahí una voluntad más que creadora, materializadora, ¿no? De los proyectos, que también es una parte súper importante, ¿no? Claro, claro que sí, y justo me viene la idea de Lili, tenemos que irnos, perdón que te interrumpa, nos alargamos 2 minutos, pero bueno, continuamos en el siguiente, que es un bloque más largo. Regresamos. Momentito, por favorcito. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5:18. ¡Extra! ¡Extra! El 15 de mayo de 2022, la ciudadanía del municipio de Acautla tiene la oportunidad de refrendar su voto. Saldrán a votar con sana distancia, llevando bolígrafo y cubrebocas. Ubica tu casilla, toma tu decisión y vota. Elección extraordinaria Acautla 2022. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza, son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01-800-728-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJEDOMEX, disponible de manera gratuita. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Te va a tocar. te va a alcanzar, que vaya bien o mal, el chuchumbe te va a tocar. Del Señor, cuando estaremos mi vida como los pies del Señor, el uno encima del otro y un clavito entre los dos, el uno encima del otro y un clavito entre los dos. Que te vaya bien, que te vaya mal, el chuchumbe te va a alcanzar, te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a tocar. Poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda panterola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con mi querida Liliana Gama, artista escénico, músico, directora de Palam Arte Escénico, esta compañía que ahora, pues, encargada de montar todo el asunto alrededor de la banda sonora del documental del Museo Archivo de la Fotografía. Y bueno, pues, mi querida Liliana, pues nos estabas justamente platicando, ¿no?, sobre la exposición, ¿no?, sobre todos los involucrados a la exposición, y nos interrumpieron, ¿te acuerdas en qué nos quedamos o seguimos en otra cosa? Afortunadamente lo apunté porque... ¡Ay, qué bueno! Sí, no sabes tantas cosas que pasan por mi cabeza que de pronto se me olvidan todas. Estábamos platicando sobre justo esto, todos los involucrados, sobre la pues la política de puertas abiertas que el recinto tiene para los artistas y para sus propias producciones. Porque no solamente lo que estabas diciendo, que se quedan los sueños así, sino que se materializan. Y afortunadamente esta red de apoyo entre artistas, entre la institución, entre el recinto, el museo en sí, y todos sus colaboradores hemos hecho, sigue creciendo y rinde frutos. el próximo 28, un día después de la noche de museos, fíjate que van a presentar el documental del de Marchante a Marchante en el Festival Internacional de la Imagen en Hidalgo. Entonces, no solamente se queda en una producción local, sino empieza a permear. Probablemente también, según lo que me estaba comentando el maestro Vargas Serna, también se va a dar el pero ya como una cuestión más académica, en el fotoobservatorio. Entonces, cosas poco a poco se van diseminando, se va mirando hacia afuera lo que hacia adentro de este recinto estamos produciendo, por lo menos en esta parte del documental. Y bueno, es muy probable que los amigos que puedan asistir este próximo miércoles al Museo Archivo de la Fotografía para la Noche de Museos puedan ver en su totalidad, como esta premier, el documental, disfrutar del concierto que una servidora, Liliana Gama, José David Cano Camacho en la guitarra, Sofía Gama en el piano, bueno, en este caso un teclado, porque no pudimos meter el piano en el museo, y Elizabeth Santillán en la participación especial, vamos a tener, para engalanar este evento. Entonces, ojalá que puedan darse una vuelta si están por allá, porque, también la otra vez nos estaban platicando unos camaradas también de allá de Tepetlixpa, me parece, que hay gente que viene de Amecameca, de Tepetlixpa, de Tenango, de Tlalmanalco, van y vienen diario a la ciudad. Eso me parece una vergüenza. No. Sí, entonces, bueno, pues quédense un ratito, si están por allí, quédense un ratito en la noche de museos, en este maravilloso centro histórico de la Ciudad de México, y bueno, ya, se regresan con la pila recargada. Sí, la verdad es que también a las 11 de la noche me parece que pues todas esas casas de transporte para trasladarme casi con todo rollo, entonces valdría mucho la pena, ¿no? Por supuesto que vayamos a esta presentación premier de todo el proyecto completo, ¿no? Porque se ha presentado como unas partes, como no, pero bueno, pues es que en esta ocasión, ¿no? El próximo, en la noche de museos, bueno, pues va a presentar pues todo, va a estar la exposición y bueno, el documental y por supuesto también la intervención musical de la banda sonora con Liliana Gama y bueno, Balam Arte Sistémico. Y bueno, entiendo, mi querida Liliana, que Carmen García es quien dirige el documental, ¿o estoy equivocada? Es quien vuelve a echarme al ruedo con la invitación de la aportación de la música. Es quien directamente estuvo haciendo la edición. Carlos García estuvo haciendo la edición directamente. También participó en la filmación y participó en las cámaras para hacer las entrevistas. Ok, entonces, pues, platícanos un poco más sobre la creación del documental como tal, ¿no? Y por ejemplo, el documental está basado en las fotografías que se fueron recopilando, o más o menos como, así como, cuéntanos un poquito de qué va el documental, ¿no? Y bueno, todos los involucrados. Pues, los involucrados son un montón de gente, hace rato. Sí, bueno, no todos los que platicando, exacto, de los que sí conozco, que son los compañeros del MAP. Pero, está una lista interminable de locatarios que fueron a los que entrevistaron de diferentes mercados, al mercado de Mixcoac. O sea, imagínate que de pronto estás viendo al puesto de flores, de pronto ves al de la zapatería, de pronto ves al de las carnitas, al de... así, ¿no? En esa gama de polícromas, de imágenes, de sabores y todo de testimonios. ¿Qué es lo que pasa alrededor de un mercado? Bueno, nosotros conocemos la parte de una parte de los marchantes, ¿no? De cuando vas y seleccionas y ahora te metes a tu puesto y encargas y demás. Y ellos nos cuentan un poquito de la otra parte, de cómo es lo que viven, que, por qué están allí, hace cuánto están en tal local, y de una manera muy amena nos van compartiendo lo que sucede del otro lado del marchante. Entonces podemos presenciar todo, justo como decías, ese folclor, esa vida que tienen los mercados. Y alrededor de todo esto, tanto del documental como de la exposición, se han hecho conversatorios, se han hecho más presentaciones históricas, por ejemplo, ¿no? Del mercado de Iztapalapa, de cómo era en el siglo pasado, etcétera. Se han hecho muchas actividades alrededor de la exposición. Una de ellas, por supuesto, es este documental, en el que ya no les cuento más para que vayan a verlo y vayan a escucharlo. Pero más o menos se trata eso, justo como redondeando el título de Marchantes, Marchantes. No nada más es una transacción comercial, sino también es esa vitalidad que en la cotidianidad y fuera de los grandes consorcios y supermercados y esas cosas que no hacen un comercio justo, tenemos en estos mercados. Por ejemplo, bueno, cuando uno va a tal lugar, vas de vacaciones, bueno, pues sí, es muy lindo ir a los lugares turísticos, pero si realmente quieres conocer parte de la esencia, a lo mejor te vas a comer a un mercado, porque allí es donde está no nada más el sabor local, sino todo lo que se genera alrededor. Y como parte de del sistema económico, creo que tenemos que seguir como en esa preservación del consumo local, ¿no? De lo que está pasando de manera directa, lo que se comercia y también de las historias. Yo recuerdo muchas veces que en mi infancia acompañaba a mi madre al mercado y se quedaba así, por decirlo, horas, porque a mí se me hacía eterno. Se me hacía eterno porque yo ya quería irme, ¿no? Bueno, no, nunca me pude estar muy quieta, que digamos. Pero entonces, a lo mejor se quedaba platicando 10 minutos y a mí se me figuraba que eran horas. Pero de pronto, algunas veces escuchaba yo que le daban recetas, que le daban remedios, que había, que platicaban de infinidad de cosas, hasta de política. Entonces, la vida de un mercado es recuperar nuestra historia, es recuperar nuestro acervo, es recuperar nuestro patrimonio, porque también recordemos que es parte del patrimonio cultural inmaterial y de la Ciudad de México también. Claro, claro, ¿no? Y que es parte pues del encanto, ¿no? De la belleza que tiene este proyecto, ¿no? El poder proyectar, mostrar, ¿no? Pues compartir, difundir pues todo lo que implica los mercados, ¿no? Ahorita, bueno, pues podríamos hablar, ¿no? Se me ocurre desde los mercados en la época prehispánica, ¿no? O sea, la importancia que han tenido a través de la historia en las comunidades, pues en los tejidos humanos, ¿no? En los tejidos comunitarios, en los pueblos, ¿no? Entonces, pues es todo un asunto histórico, pero que es como dinosaurios que se siguen preservando, ¿no? O sea, porque los mercados siguen existiendo y, como bien dije, pues hay que seguir apoyando y pues consumiendo, ¿no? Y hay que seguir pues preservando esa tradición y esta actividad económica, ¿no? Principalmente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, que aquí en América en algún momento hubo una pequeña resistencia hacia cuando se impuso el primer aburrera aquí en América, ¿no? Y digo, bueno, no sé más aburreras, pero ya hay como 20.000 oxos y, bueno, muchas otras cadenas, grandes cadenas, ¿no? Entonces, los mercados, las personas del mercado, los locatarios, pues también son, pues sí, una fuerza, son una fuerza de masa, ¿no? una importancia muy considerable en muchísimas aristas, ¿no? En muchísimas aristas, ¿no? Culturales, de tradición, pero económicas, no, o sea, de preservación histórica, o sea, es realmente lo que engloban los mercados, ¿no? Entonces, de pronto, Liliana, mi querida Liliana, cuando esta persona que no conozco, pero te da el gusto conocer, ya, Carlos García, te avienta el ruedo y te dice, órale, haz la música de esta cosa que no está tan sencilla, ¿no? Porque, pues, engloba todo esto, ¿no? Que estamos hablando, entonces, pues, ¿cómo le haces? ¿No? Y bueno, pues me va a tener que responder porque se volvió a desconectar. Entonces, pues vamos a irnos tantito, mi querida Rocío Castillo, los controles, nos vamos un ratito y podemos enlazar a Liliana porque ya se nos fue. Bueno, pues, banda, Anderela, regresamos, y bueno, pues, te estaba preguntando, ¿no? Justamente, cuando te propone, Carlos García, que hagas la música de este proyecto que engloba tantas aristas, tanta cosa que estamos criticando, pues, ¿cómo lo hiciste, no? A ver, dijiste, vas, voy, ¿no? Con todo tu equipo, porque no es una cosa fácil, no es una tarea menú, ¿no? El crear la música, ¿no? Para presentar, pues, un documental de esta naturaleza, ¿no? Entonces, pues, platícanos, ¿no? También, pues, esta parte, pues, quizá un poco más personal tuya, ¿no? Para retomar nuevamente, ¿no? La música mexicana, cuando, pues, como comentabas al principio del programa, ¿no? Tú habías pensado que ya no ibas a, que ya no iba por ahí. No, pero pues la vida se con él. A lo mejor sí, quién sabe cuándo. Un día se dará la oportunidad y se dio más rápido de lo que yo esperaba, lo cual me parece fascinante y eso pues es un aliciente para seguir y seguir y seguir, porque bueno, creo que en la entrevista pasada que tuvimos, estaba yo contándote que mi acercamiento a la música empieza con la danza. Entonces, mi acercamiento con la música mexicana empieza con la danza, porque yo empiezo a estudiar folclore mexicano. Después me metí a la escuela profesional de danza, clásica y contemporánea, pero nunca dejé de lado toda la riqueza musical de mi país, que amo y aparte que complementa toda la iconografía, los colores. Y cuando Carlos García me dice, quiero algo muy colorido, quiero algo muy mexicano, quiero algo que se vea que somos nosotros, dije, pues, hasta luego, es tarde, pues. Entonces, empecé un poco como a pensar qué es lo que involucra, qué gentes, qué historias que a lo mejor pudieran ser reales y otras que pudieran ser imaginarias, fantasiosas, no sé, traídas de otro tiempo a nuestra memoria por medio de la música. Y entonces empiezo a hacer la selección. Entre ellas, bueno, tenía que estar un son, y el son chispleco del pajarerito también me remonta a que alguna vez en esos tránsitos de los mercados, cuando era niña, yo también vi en algunos puestos que había pajareros, y además de que después salían a las calles con sus jaulas en la espalda a vender a las marchantas sus pajaritos, ¿no? Sus jilgueros calandres. Entonces, bueno, mi madre, te digo que es una asidua marchanta de todos estos puestos. También consumía los pajaritos, ¿no? A mí me parecía algo un poco triste, pero bueno, finalmente, aunque no nos guste, es parte de lo que somos. Entonces dije, el pajarerito tiene que quedar ahí. Por otro lado, cuando Carlos García me decía, es que necesitamos algo muy, muy colorido, dije, bueno, ¿por qué no? A pesar de que estamos hablando de los mercados chilangos, también hay que asumir que mucha de la población que está tanto en los locales como viviendo en la ciudad son migrantes. Entonces, dije, algo muy colorido, tenemos que tener la jarana yucateca, nicteja, que hace ratito la programaron. Y bueno, creo que con eso abre la primera sección de este documental, con nicteja, a este arreglo a piano, a percusiones y flauta barroca. Así de extraño, así de bizarro es la vida en la ciudad. Entonces me pareció que eso podría quedar, por ejemplo, allí en esa parte. Después empecé a pensar, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con la gente que viene a trabajar aquí? Y me acordé de alguna historia de una persona que venía de Morelos. Y se vino muy niña. Afortunadamente cayó a la casa de unos familiares, casi eran parientes por rumores, pero se dedicó a hacer flores, se dedicó a la florería. Entonces me imaginé de pronto qué pasaba con este tipo de historias, con este tipo de mujeres que tenían que venir a trabajar, en qué condiciones. Y me acordé también de cuando en las haciendas, pues las mujeres eran casi esclavas sexuales o eran, parte de la fuerza de trabajo de una hacienda y que tenían que venir a la ciudad y tenían que venir a hacer trabajos y que muchas veces no regresaban nunca a sus lugares. Y me encuentro con esta canción maravillosa de Tata Nacho, de La Borrachita, en la que habla de eso, me tengo que ir a la capital. Y entonces deja a su novio, a su ser amado, porque tiene que venir a servir al patrón. Es una de las historias más complicadas, pero que también de una manera dulce y musical podemos contar, ¿no? Y bueno, tenemos al cronista de la Ciudad de México, que, bueno, dejando de lado un poco el humor en sus canciones, en sus crónicas musicales, Chava Flores nos habla de un México que ya no existe, pero que vivió de niño. Y afortunadamente, fíjate que he tenido a bien conocer a parte del público que sigue a Balam Artesénico, que le tocó que le platicaran del tren de mulitas, imagínate, comprar con un quinto, con unos 5 centavos de un peso, comprar algo para llevártelo a la escuela, cómo iba el tranvía, qué los pregones, porque si bien es una romería cuando entras a un mercado, también afuera, seguimos ahorita, pero ya en una onda mucho más moderna, con el se compra, por ejemplo, ¿no? No sé si por allá, para Mecamecas, llegue. Claro, por supuesto. Así, ¿no? Los tamales, tamales oaxaqueños, así, ¿no? Son unos pregones modernos. Y Chava Flores nos regala todas esas estampas y tuve que integrar sí o sí mi México de ayer en la guitarra maravillosa que ya escucharon hace ratito de el arreglo que hizo José David Cano Camacho a esta obra maestra de Chava Flores. Y por último, dije, bueno, algo más mexicano y algo más pícaro que se ve y que escuchamos en este folclor lingüístico de el chuchumbé, que puede entrar perfectamente en los mercados. El chuchumbé es un son, bueno, es una recopilación de la lírica que antes de la independencia de nuestro país fue censurada por la Inquisición. Y entonces, ahorita no recuerdo cómo se llama este maestro que recabó esta compilación de versos pícaros y le puso música. Y entonces Mono Blanco hace esta nueva versión de El Chuchumbé. que también se escucha en algunos otros sones de la costa del país. Entonces, bueno, hacemos unas coplas alusivas a lo que es la exposición, y en el concierto, bueno, pues bailamos, cantamos, tocamos y nos la pasamos bomba. ¡Súper! Bueno, ya quiero ir. Liliana, nos tenemos que ir al siguiente corte y ya regresamos prácticamente para despedirnos. Pero bueno, ya, mientras nos vamos al siguiente corte, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 47 minutos. ¡Extra, extra! El 15 de mayo de 2022, la ciudadanía del municipio de Atlautla tiene la oportunidad de refrendar su voto. Saldrán a votar con sana distancia, llevando bolígrafo y cubrebocas. Ubica tu casilla, toma tu decisión y vota. Elección Extraordinaria Atlautla 2022. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos, junto con nuestro INE, organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato. El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales, garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia. Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE, unidos por la democracia. ¡Mi INE nos une! Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos en el último bloque de este programa, ya prácticamente para despedirnos. Y bueno, pues solo también comentar, ¿no? Ya Liliana pues nos contó sobre todo este proceso creativo para pues los la música, los tracks, las canciones de documental que se llevó a cabo, que se realizó en base pues a esta investigación que se hizo de los mercados de la Ciudad de México, y que bueno, pues recopila pues muchísimas aristas, como ya hemos platicado. Pero bueno, mi querida Liliana, pues yo antes de que nos casi nos vayamos, pues te agradezco que hayas estado nuevamente en este programa, que hayas compartido este proyecto con nosotros en La Voladora Radio, Radio Comunitaria Inamicamica, y que bueno, pues esperemos estar por allá el miércoles 27 de abril en esta noche de museos. Tengo muchas ganas de ver, por supuesto, este espectáculo, y bueno, pues también pues, por allá pues conocer también a todos los involucrados. Mi querida Liliana, pues invítanos nuevamente a este evento que se va a llevar a cabo. Y bueno, pues también compártenos tus redes sociales, todos tus canales que tengas de internet, ¿no? Si tienes YouTube, si tienes Instagram, Twitter, Facebook, también antes de que nos vayamos, no olvides comentarnos, ¿no?, sobre este nuevo concepto que tienes de compartir la música a través de unas tarjetas germinables o algo así. Pero bueno, cuéntanos, por favor, Lili. Bueno, pues les cuento primero que esta producción, este Extended Play, o sea, el EP, el disco chiquito de Marchante Marchante, la banda sonora del documental del MAS, ya no lo hicimos en maquila como antes se hacían los CDs, ¿no?, los discos compactos, porque una, es una cuestión bastante contaminante; dos, es más tardado el proceso de desecho, por decirlo así, es muy rápido cómo se pueden deteriorar y es complicado; tercero, son costosísimos; cuarto, ya no hay reproductores de discos compactos, entonces nos encontramos con unos compañeros maravillosos. Aquí mando saludos, síganlos también en sus redes, se llaman Sembrando Música. El concepto me hizo clic inmediatamente porque queda perfecto con lo de los mercados. Es ahora, nuestra música la pueden adquirir por medio de tarjetas germinables, como lo acabas de decir. En todas nuestras redes, Balamarte Escénico, nos pueden mandar un mensaje y con todo gusto les hacemos llegar una tarjeta germinable. ¿Por qué germinable? Bueno, es una tarjeta hecha, digamos, artesanalmente, que tiene en su composición de papel reciclado, de papel sobre todo reciclable y no contaminante, semillas de flores o de verduras. Entonces tenemos la opción de que, pues ahora quiero lechugas. Entonces tienes tu música, la descargas, te metes a la página, descargas el código que viene en esa tarjeta germinable, y una vez que descargas la música de Marchante a Marchante, en vez de hacer basura, rompes tu tarjeta y la siembras en una maceta. Y alrededor de un mes empieza a germinar comida. ¿No te parece esto hasta poético? Sí, maravilloso, realmente. Sí, porque aparte, o sea, tienes o flores o tienes comida. Ahorita tenemos solo lechugas, pero bueno, próximamente vamos a tener tomates, vamos a tener verdolagas. Y eso me parece otra de las cosas que es de consumo directamente, sin tener que esperar a las 2,000 reproducciones en Spotify para que te den un triste dólar, ¿no? Entonces, esto es un comercio justo del artista al radioescucha o al público. Entonces, por medio de Facebook, Balamarte Escénico, nos mandas un mensaje y hacemos esa transacción de marchante a marchante. Por Instagram, Balamarte Escénico; Twitter, Balamarte Escénico; y el canal de YouTube, Balamarte Escénico. No hay pierde, aquí estamos. Y por supuesto, en los conciertos que podamos vernos cara a cara y cantar voz a voz y corazón a corazón. Pues muchísimas gracias, querida Liliana, por haber compartido este creativo tan interesante, tan bonito, tan colorido, tan, como dices, ¿no? Tiene sabores, tiene aromas, ¿no? O sea, realmente es maravillosa. Entonces, pues no se olviden cuando Banderola el próximo miércoles 27 de abril, en la noche de museos, en el Museo Archivo de la Fotografía. En punto de las 7 de la noche. En punto de las 7 de la noche. Si es que no se lo pierdan, Banda Banderola. Y bueno, pues nosotros ya nos tenemos que ir. Querida Liliana, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pues por aquí andamos. Pues muchísimas gracias. Saludos a la bandera. Nuevamente haber estado contigo, Mara, y ser parte de este ajonjoli de todos los moles. Gracias, Lili. Y bueno, pues nos vamos. Saludos a la bandera.